Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bien, usuarios y usuarias, nosotros comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible este programa que recién inicia su noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo, les narra Kenny Castillo. Bien, pasamos de inmediato a nuestros titulares. Presidente Maduro celebró 200 años de la batalla de San Mateo. Ministro Barbarito apuesta por la apropiación de centros culturales para la creación permanente. Cultura. Tercer Festival de Teatro de Caracas ofrecerá más de 230 funciones. Exposición Chávez, el líder eterno, recibe a viajeros en aeropuerto de Maiquetía. COFAE conmemora el mes de la mujer con exposición fotográfica. Regionales. Y colectivos culturales suman paz y vida en Aragua. Bien, comenzamos nuestras notas. Tenemos que este martes en la población de San Mateo, Estado de Aragua, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, afirmó que la patria nació del Ejército Liberador de Simón Bolívar. Durante el acto conmemorativo por los 200 años de la Batalla de San Mateo, el jefe de Estado venezolano recordó que hace 200 años el pueblo de Venezuela decidió ser libre y romper las amarras con el Imperio Español. Un día como hoy, precisamente, luego de un mes de batalla, defendiendo este paso del centro del país, de los llanos, hacia Caracas. Y le tocó directamente al libertador Simón Bolívar, desde aquí, conducir las operaciones de los cuerpos hechos por juventud. Hoy le decimos capitán general, a quien de verdad era un joven que tomó un arma y en el campo de batalla fue asumiendo las responsabilidades dadas por los jefes militares de entonces. Fue un pueblo y una juventud que se hizo ejército y como ejército fundó la patria. La patria nació del Ejército Libertador, del Ejército de Bolívar. Era la República en armas. Así nació la República, de un pueblo que decidió ser libre, que decidió romper las amarras con el Imperio Español y con el colonialismo europeo de entonces. Luego de estrechar las manos de los jóvenes revolucionarios presentes en la conmemoración, el presidente Nicolás Maduro develó una placa en honor al capitán Antonio Ricaute, que en 1814 se inmoló en la Casa del Ingenio Bolívar para impedir que las fuerzas realistas de José Tomás Bóves se apoderaran del parque de armas que allí estaba. En la noche de este martes, durante el programa En Contacto con Maduro, intervino el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, explicando que la disposición de espacios para que el pueblo conviva y se reúna merma las pretensiones violentas de algunos grupos violentos. En este orden, Barbarito señaló que es la juventud la que está destinada a proyectar la revolución bolivariana y de esta manera hacer la comunidad. En estos espacios, la agrupación que se presentó hoy, la Cofradía de San Juan, de aquí de San Mateo, hace uso de estos espacios. La Orquesta Sinfónica Juvenil hace uso de estos espacios, las agrupaciones de teatro. Y ahora, estos espacios abiertos a partir de esta semana, estamos con la idea un poco de proponer que sean centros culturales para la juventud, para que la juventud habite estos espacios, se reúna, construya desde la memoria, bueno, la nueva política que tiene que, en revolución, estar afianzando todo el proceso de profundización de la revolución bolivariana, y es la juventud efectivamente la que está destinada a proyectar la revolución bolivariana en el futuro. Asimismo, el titular de la cartera de cultura abogó por la apropiación permanente de los centros culturales para fomentar la creación desde la memoria y la paz. Por ello, 7 millones de bolívares fueron destinados para la recuperación del Museo Casa Histórica Ingenio Bolívar, ubicado en el estado de Aragua, gracias a un proyecto conjunto entre el Centro Nacional de Historia y el Ministerio de la Cultura. Son en las 12:05 minutos. Cultura. Durante el tercer Festival de Teatro de Caracas, que se realizará desde el 11 y hasta el 27 de abril en 27 salas, el público asistente podrá disfrutar de una amplia programación de 239 funciones en sala, 40 en bulevares y plazas capitalinas, 60 actividades entre presentaciones musicales y exposiciones y homenajes, más de 100 actividades académicas y 171 funciones infantiles. Desde tempranas horas de la mañana de este martes 25 de marzo, comenzó la preventa de las entradas para las funciones del Festival de Teatro de Caracas. Las entradas están a la venta en las taquillas de los teatros Nacional, Municipal, Katia Principal y Teresa Carreño desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Cultura al día. El principal terminal aéreo del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en el estado Vargas, inauguró la exposición Chávez Líder Eterno, con la que se rinde tributo al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, y destaca su legado en el sector aéreo y acuático. Se trata de una galería fotográfica del líder socialista con extractos de sus discursos y muestras de las obras más emblemáticas que promovió dentro del ámbito aéreo. El gobernador de la entidad varguense, Jorge Luis García Carneiro, nos comenta. Esta posición en el aeropuerto es porque es la puerta principal de entrada al país. Es bueno que todo aquel que venga acá, venga de donde venga, del norte, del sur, de Europa, del viejo continente, de donde venga, quiero que sepa que Chávez para nosotros es nuestro líder eterno, que Chávez para nosotros es nuestro guía espiritual y siempre será siendo nuestro guía espiritual. La galería está ubicada en la antesala protocolar en el espacio de llegada de viajeros del área internacional, en el pasillo contenedor de ambos terminales y en las adyacencias de la puerta de embarque 11A del Terminal Nacional. Son las 12:07 minutos. Cultura. En el mes de la mujer, el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría, COFAE, presenta la exposición fotográfica Ellas Van, del venezolano Gustavo Segovia. Más de 40 imágenes en blanco y negro nos pasearán del 27 de marzo al 30 de abril de 2014 por una muestra artística que refleja la idiosincrasia africana. En Ellas Van, el autor nos confronta con el inicio de la vida al captar el Boabad, árbol sagrado, y nos sumerge en la supervivencia de mujeres que llevan el sustento a su hogar envueltas de un contexto que aparenta miseria y desolación. La apertura de la exposición será este 27 de marzo a las 3 de la tarde en la planta baja de la Contraloría General de la República, con entrada completamente libre. Regionales. Y en nuestra nota regionales tenemos que el estado de Aragua, un nutrido grupo allí de jóvenes pertenecientes a las bases populares, se han organizado para trabajar desde la cultura y el arte en beneficio de la comunidad. Muy al contrario de lo que algunas personas piensan, el colectivo Pandilla Ross se caracteriza por ser una organización transformadora que solo busca el bienestar social. Anoy Pérez, integrante de este colectivo, nos comenta. Mira, aquí lo que hacemos es construir con las manos y la voz, apostar siempre a la paz, al acompañamiento, fundamentalmente a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, pues, básicamente, y desde este espacio, pues, estamos haciendo ese trabajo permanente, pues, de acompañamiento, básicamente de ir trabajando en base a los valores nuestros, a los valores culturales, y ese es un aporte que nosotros hacemos, bueno, en función de la construcción del proceso revolucionario. El colectivo Pandilla Ross tiene sus bases en los valores culturales, trabajan por la comunidad y para la comunidad, se han encargado de recuperar y construir espacios para el esparcimiento Igualmente rescatan e integran a sus diferentes actividades a niños, jóvenes en situación de abandono. Son las 12:10 y nosotros con esta última nota cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, usuarios y usuarias, su cordial atención. Gracias por preferirnos. Les recordamos que si gustan comunicarse con nosotros a través de Twitter, lo pueden hacer por @CulturaAlDía, en Facebook por la frase Cultura al Día. Si quieren escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico está el señor Luis Arloyo, estuvo el señor Luis Arloyo, ahora está el señor Roberto Puche. En la redacción y producción, el señor Orlando Aguilar. Los acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.